en diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Humberto Costa, él es senador por el PT en Brasil, uno de los principales líderes del Partido de los Trabajadores. Humberto, muchas gracias por atendernos, bienvenido al Sur del Río Bravo. Esperemos que comprendas nuestro español. Sí, yo puedo comprender. Buenas noches para ustedes. Es un placer hablar con el programa Al Sur del Río Bravo. Bien, Humberto, para comenzar, después de la decisión del Tribunal Electoral el pasado viernes y bueno, los anuncios del PT de recurrir a la ONU y al Tribunal Supremo, ¿qué va a hacer ahora el Partido de los Trabajadores? ¿Hasta cuándo van a agotar todas las instancias por la candidatura de Lula, teniendo en cuenta que eso también le quita tiempo para fomentar la candidatura de Haddad en caso que Lula no pueda hacer? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos del PT? Bueno, el primer paso es presentarnos, que ya presentamos un recurso para el Supremo Tribunal Federal y para las organizaciones de las Naciones Unidas para que se pueda garantizar la candidatura de Lula. Nosotros tenemos una esperanza de que se pueda obtener acá en la Suprema Corte el apoyo, la decisión de la permisión, del permiso de que Lula pueda ser candidato. Incluso porque ya hubo una decisión de uno de los ministros del Supremo que ha votado por la permisión de que Lula pueda ser candidato. Es el caso del ministro Fachin. Tuvo con razón la decisión de la ONU, que hizo una recomendación, más que una recomendación, una decisión de que Brasil pueda garantizar los derechos de Lula de hacer la disputa electoral. Entonces, podemos tener la esperanza de que otros ministros de la Suprema Corte puedan tener la misma decisión, la misma opinión que ha tenido el ministro Fachin. Humberto, buenas tardes, Lucio lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lucio. ¿Cuáles son las expectativas que tiene hoy en día el Partido de los Trabajadores en caso de que Fernando Haddad tenga que asumir la candidatura presidencial de todo el partido, teniendo en cuenta que Lula tiene una intención de voto mayor al 30% y Fernando Haddad en algunas encuestas no supera el 10%? Nosotros pensamos que es posible, sí, que hagamos la transferencia de las intenciones de voto de Lula para Haddad, especialmente en algunas regiones del país, como el Nordeste, a donde Lula llega a tener algo como 60-70% de las intenciones de voto. Y como esta parte del país es muy grande, tiene una gran cantidad de electores, nosotros creemos que hay, solo acá en Nordeste, una gran posibilidad de colocarnos a dar una posición muy buena. Yo creo que en el resto de Brasil es posible también obtener esta transferencia de votos, hacer con que Haddad va a la segunda vuelta. Es importante decir que Haddad es un político muy respetado, aunque no sea muy conocido, pero es una persona muy respetable. Nosotros creemos que tendrá la oportunidad de sumar tanto el prestigio, el apoyo de Lula con su propia trayectoria. Entonces, estamos muy optimistas con la posibilidad de que vengamos a tener un suceso con esta decisión de Haddad asumir la candidatura. Estamos en comunicación con Humberto Costa, senador del PT de Brasil. Humberto, en caso de que se ratifique la proscripción de Lula para las elecciones, ¿cómo queda la democracia brasileña? Yo creo que la democracia en Brasil ya está sufriendo un grande perjuicio. Nosotros no podemos decir que Brasil es un país democrático ahora, porque hay una verdadera dictadura de los medios de comunicación, de los jueces, de una parte de la justicia y de la fiscalía, y las grandes empresas nacionales y multinacionales, especialmente las petroleras y el sector financiero, financiero. Entonces yo creo que nosotros hoy no tenemos una democracia plena, pero aún así nosotros vamos a perseverar, insistir en obtener un buen resultado en las elecciones. Acreditamos, creemos que es posible, creemos que la población brasileña no va a cambiar su posición de colocar la izquierda en el poder otra vez. Humberto, ¿cuál cree que puede llegar a ser la resonancia o la importancia de una posible proscripción de Lula en las elecciones para el continente latinoamericano, en este contexto donde los gobiernos de derecha crecen y la izquierda parece ir retrocediendo en el poder continental? Yo creo que la decisión de Brasil es muy importante, porque Brasil es un país muy grande, que tiene una economía fuerte, que puede tener un peso muy grande para que podamos volver a tener en Latinoamérica una unión de países que tengan la misma idea, un proyecto que es parecido, semejante. Entonces yo creo que es muy importante para toda la izquierda de Latinoamérica una victoria de Lula o de Haddad en estas elecciones en Brasil. Humberto, la última pregunta en relación al panorama político-electoral en Brasil, en relación a las otras fuerzas políticas, todo indica que el PT seguramente llegue a segunda vuelta, sea con Lula o con Haddad. ¿Contra quién cree que van a disputar? Sea Bolsonaro, Marina Silva, bueno, Alckmin ahí mucho más abajo. ¿Cómo está el resto de las fuerzas políticas? ¿Cómo vislumbran, si bien falta bastante, quiénes tienen más posibilidades de pelear la presidencia con el PT? En este momento es difícil hacer una afirmación muy precisa, porque nosotros tenemos acá una situación que es de que el candidato de la extrema derecha, que es Bolsonaro, que es un fascista, es una candidatura que tiene un electorado muy, muy consolidado, muy fijo en la idea de votar en Bolsonaro. Pero él no tiene mucho tiempo en la propaganda electoral. El candidato del PSDB, Alckmin, está haciendo una dura pelea en contra de él. Y nosotros no sabemos qué resultado va a obtener con esto. Entonces, Bolsonaro mantiene este electorado fiel, yo creo que tiene todas las condiciones de ir a segunda vuelta, pero caso no pueda hacerlo, yo creo que más una vez vamos a tener PT y PSDB en una segunda vuelta. Pero si yo pueda hacer un palpito, una afirmación, yo creo que lo más probable es Bolsonaro en el segundo turno. ¿Está bien? Humberto, le agradecemos este tiempo con el Sur del Río Bravo para intentar entender este panorama político de Brasil y de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre, y seguiremos en contacto para seguir analizando y tratando de entender este país tan importante para todo el continente. Y lo felicitamos por su español también, Humberto. Gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Bueno, pasaba Humberto Costa, senador del PT, uno de los principales líderes, jefe de la bancada también del PT en la Cámara Alta brasileña,